había luz y tú en la oscuridad. Aquí en el Oriente Express, un vino frío que calma mi ansiedad, me envuelve en terciopelo gris y mientras tú te vas, te vas. Cuando este tren que solo ida ya.